sea glorificado el nombre del Señor. Bueno, algunos alcanzan a ver el tablero que aquí tenemos, ¿verdad? Y quiero usarlo esta mañana otra vez porque no hemos adecuado la clase para transmitirla por el PowerPoint. Además, la luz no nos ayuda mucho y el videobeam que tenemos es de baja intensidad. Y no tenemos uno que sea de bastantes lúmenes para poder proyectar acá. De todas maneras, quiero utilizar estos marcadorcitos para que hagamos un recuerdo sobre como un breve recuento sobre las enseñanzas que hemos estado transmitiendo sobre administración y mayordomía. ¿Recuerda que es el tema general? ¿Amén? Vuelvo a escribirlo para quienes no lo recuerdan. Administración y mayordomía. Este es el tema general. Tiene que ver con el manejo de la vida en todos los aspectos. Alabado el nombre del Señor. Estos principios aplican hasta para establecer un negocio. Amén. Para administrarlo y para llevarlo a feliz éxito. Bendito sea el nombre del Señor. Una profesión, he usado una y otra vez la pequeña y originaria empresa del hogar, que eso es. Una familia es un proyecto de vida. Amén. Eso que mi hijo Alexis y la hermana Brandy han hecho, están orando, eso es un proyecto. Amén. Y no es un compromiso solamente, es un pacto. La Biblia llama pacto al matrimonio. Estos principios aplican también ahí. Entonces estuvimos viendo que tenemos 6 principios, veo algunos buscando las notas, Dios los bendiga. Amén. Se ve que tienen buena memoria. Buena memoria para saber dónde tienen las notas. Alabado el nombre del Señor. Entonces, los principios se los vuelvo a recordar, porque estos son insuperables, insustituibles, tienen que ser así. Amén. Es 1, 2, 3, 4, ¿cuántos son? 5 y 6. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a recordarlos otra vez porque algunos de ustedes los han olvidado, otros por estar nuevos hoy no lo saben. Amén. Ya usted está lista, hermana, y dice, yo aquí los tengo. Yo creí que me iba a decir amén, pero me muestra la libreta. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces el primer principio de una adecuada administración y una mayordomía es observar. Bendito sea el Señor. Este es el primero que tenemos que tener en cuenta. Nunca dé un paso sin antes, y recuerden que observar es más que ver, es analizar. 2, planear. Bendito sea el Señor. Este es el segundo principio, que están en ese orden, no nos puede alterar. El 3, organizar. Gloria al Señor. Creo que aquí quedamos la última vez, ¿cierto? Organizar. 4, ejecutar. Bendito sea el Señor. Sí, ejecutar. Y 5, dirigir. Bendito sea el Señor. Dirigir. Y por último, controlar. Estos son los 6 principios de una adecuada administración. No se les olvide, los que nos están viendo también, Dios los bendiga por esto. Estos principios van siempre en ese orden. Son bíblicos, 100%. Estos principios los ha aplicado el pueblo judío desde muy temprano. De hecho, la palabra fue escrita primero a Israel antes que a nosotros como iglesia gentil. ¿Cierto? Por eso usted nunca ha visto ni verá a un judío limpiando parabrisas en ninguna ciudad del mundo. Nunca los verá de meseros. ¿Sí? Por eso en Estados Unidos hay un dicho que dice, allá los latinos limpian los platos, amén. Los asiáticos sirven la comida, pero los judíos son los dueños de los restaurantes, amén. Así es allá, hermano, y los americanos. Entonces ellos aplican esto y les ha dado resultados excelentes. Por eso usted entra a internet y usted observe las páginas turísticas de Israel. Y los que han ido, yo espero que el Señor me conceda ir, me han mostrado los videos de la frontera entre Egipto e Israel. Y apenas con una diferencia de 20 o 30 metros, no hay más, el cambio es absolutamente del 100%. Ahí está el retén y a este lado está Egipto, el desierto, el peladero ese. Es administrado por el mundo árabe, precisamente lo tienen los hermanos musulmanes. Y hay una revuelta en Egipto no pequeña y está a puerta de una guerra civil ese país. Qué cosa tremenda. Ese gobierno los lleva hasta allá y a 20 metros está la frontera y luego sigue Israel y ahí para allá están los cultivos de flores más hermosos del mundo, hermano. Amén. ¿Cómo es que esa gente les ha ido tan bien? Porque practican esto. Sea glorificado el nombre del Señor. Entonces vimos 1, 2, 3, llegamos hasta aquí el domingo antepasado, hace como 20 días. Hoy vamos a arrancar aquí. ¿Cuándo ejecutar un proyecto? ¿Amén? ¿Cuándo ya se ha observado, ya se ha hecho el plan, ya se ha organizado los recursos humanos, materiales, etcétera? Entonces ya estamos listos para arrancar con el proyecto, ¿cierto? Aquí les acabo de leer en Éxodo capítulo 36 un proyecto que Moisés le planteó a Israel y fue la construcción del tabernáculo. Amén, hermanos. Y empezó Dios y le dijo, mire, Dios planeó el tabernáculo, así como Dios planeó el arca de Noé. Miren, en la Biblia verá que usted encuentra que esos proyectos estuvieron primero en la mente de Dios. Luego los transmitió al pueblo y entonces Moisés copió bien ese modelo. Una y otra vez le dice Dios, hazlo de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. A Moisés le dio Dios todo ese proyecto, los planos, el diseño del tabernáculo, y ahora Moisés organiza a la gente. Usted encuentra aquí tejedores, canteros, herreros, toda esa gente organizando, trayendo materiales, las mujeres cosiendo a mano porque no había máquinas, haciendo las cortinas, todo se involucraron aquí. Y cuando ya Moisés llega el momento en que tiene todo el material listo, incluso se sobró, dice aquí, ¿cierto? ¿Dice que sobró o no? Dice. Igualito a nosotros, ¿cierto, hermano? Que toca estar, ¿verdad, hermano? Toque y toque campana. Alguna vez alguien le dijo, o di, hermano, les tiro piedras, dijo un pastor. Y entonces eso está mal, porque no es así tampoco. Amén. Aquí hay un pueblo, hermanos, que es generoso y trae todo esto. Y entonces cuando Moisés ve que todo el material hasta aquí ya está organizado, el proyecto, ya están los planos, están todo, inclusive el inmobiliario para acomodar dentro del tabernáculo, le dice, ya no traigan más. Y a partir del versículo 8 arranca esto, se ejecuta el proyecto. Miren y verán, amén, cuánto dan gloria al nombre del Señor. Se ejecuta el proyecto, escuche, todos los sabios de corazón, entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa, y de aquí en adelante, capítulo 36, 37, 38, y etcétera, etcétera, hasta el 50, usted ve que todo es ejecutando un proyecto. Pueden levantar su mano y dar gloria al Señor. Entonces la pregunta que viene es, ¿cuándo ejecutar un proyecto? Cuando ya se ha observado, cuando se ha planeado de una manera muy cuidadosa, según lo vimos en Lucas. ¿Recuerdan? Que hasta para hacer una guerra hay que hacer un plan. ¿Sí o no así? Para levantar una torre hay que hacer un proyecto. ¿Cuánto más para proyectos de mayor envergadura? Les he dicho y se los digo otra vez. Y miren y verán que todas las personas que han tenido fracasos, bien sea empresariales, familiares, sentimentales, afectivos, sociales, ha sido porque no observaron adecuadamente, no dieron estos pasos. Los que hemos dado estos pasos, Dios nos ha ayudado. ¿Dicen amén? Por eso yo les digo a los jóvenes, observe y verá para establecer un proyecto como es una familia, y verá que a usted no tiene por qué irle mal. No tiene por qué. Usted no puede venir a decir aquí después que las cosas no se me dieron, pastor. ¿Cómo así que no? Si usted observa, abre bien esos ojos. Oigan, jóvenes, Benjamin Franklin decía, antes de casarte, abre bien los ojos. Una vez casado, ciérralos definitivamente. ¿Ya no hay más que hacer? Amén, hermano. ¿Qué más se puede hacer? Ya apaga y vámonos, dicen por ahí. Entonces usted observa, luego planea. Lo que están haciendo estos muchachos con nuestra asesoría es eso, planear. ¿Por qué tenían plan el matrimonio en diciembre? Pero vimos, analizamos, que en diciembre todo mundo tiene grados, tiene primeras comuniones, la finca se pone en cara, todo. Pues esperen 3 meses más y listo. Y nos ahorramos unos dineritos, antes conseguimos más, que mucho se menesta, como dicen en Boyacá, ¿cierto? Y entonces eso se llama planear. Amén. Luego viene el proyecto de organizar. Ya fecha, ya todos estos arreglitos, todo lo demás se organiza, y cuando ya todo está organizado, se ejecuta. Amén. Eso a nivel de matrimonio. Lo propio pasa a nivel de iglesia, a nivel de todos los aspectos de la vida. Un local de comercio se adecua, se arregla, ¿cierto? De acuerdo al tipo de comercio que se va a establecer. Amén, hermanos. Los que saben de fábrica saben que usted va a establecer máquinas, hay que mirar qué energía hay, qué visibilidad tiene, qué iluminación. Todos esos detalles se llama organizar. Nunca uno ejecuta lo que no ha organizado. ¿Cómo va uno a arrancar por aquí si no tiene esto previo? Esto va por escala. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, aquí tenemos este ejemplo. Les quiero mencionar otro. Vamos, miren ustedes, segundo de Crónicas, capítulo 2, otro proyecto. Alabe al Señor. Libro segundo de Crónicas, capítulo 2. Aquí hay un proyecto que es más grande que el anterior que les acabo de mencionar. Y aquí es la construcción de un templo. O sea, glorificado el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Segundo libro de las Crónicas. Busquen, por favor. Pero alabe al Señor mientras lo haya. En el capítulo 2. A su nombre, gloria. Sea glorificado el nombre del Señor. Inclusive el capítulo 3. Amén. Sí, más bien segundo de Crónicas, capítulo 3. Es el 3. ¿Qué dice el versículo 1? Hasta ahí, hermanos. ¿Comenzó Salomón a edificar? Esa palabra comenzó, quiere decir aquí, ejecutó, o sea, arrancó el proyecto. Alabado sea el Señor. Empezó ese proyecto y aquí dice, comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo, etcétera. Pero usted mira que más atrás se encuentra todo el acopio. Miren para acá, por favor. De todos los materiales, aquí había piedras preciosas, había madera, había una cantidad de recursos para poder ejecutar este proyecto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, de aquí en adelante usted dice el versículo 2, y comenzó a edificar, miren incluso la fecha, ¿en qué mes? En el mes segundo, ¿a qué días? En el cuarto año de su reinado, miren los detalles. Noten ustedes que ejecutar es arrancar a realizar un proyecto, y aquí está hora, hermano, día, fecha, año, todo bien proyectado. Qué bonito de la vida ordenada, ¿cierto, hermanos? Porque es que Dios es un Dios de orden. Amén. Aprendamos eso. Dios ordena y mejora nuestra vida. Hemos visto en la iglesia gente que llegan desbaratados totalmente. Hombres desordenados. Sí, hermano Norberto, usted era uno de esos. Amén. 17 entradas a la cárcel de este hombre. Amén. Salió por la misericordia de Dios. A propósito, Dios bendiga al hermano Alirio, a todos los que estaban el viernes, fuimos a hacer bautismos y matrimonios en la cárcel. Y me dolió ver tanto jovencito. ¿Cierto, hermano Ronnie, usted que fue con nosotros? La gran mayoría, el 90% de la población carcelaria en Colombia son muchachos entre 20 y 30 años. Y a uno le da dolor a estos muchachos, ¿por qué tienen que estar allá? ¿Por qué se les arruinó la vida tan temprano? ¿Qué pasó con ellos? Ellos no tuvieron en cuenta eso. Así de sencillo. Uno no tiene por qué ir a parar a una cárcel, ni joven ni viejo, en ninguna época, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos, hermano? Sencillamente se desordenaron y estamos vergando con el Evangelio a resocializarlos. Esto sí resocializa y ordena. Dios sí cambia a la gente, hermano. Y algunos han aprendido todos estos principios y mire qué bendición tenerlos hoy ya en la iglesia. Algunos con el hogar ya reconstruido, con la familia, la ética y la moral recuperada en Cristo. Es que Dios es experto en tomar, amigos míos, eso que el enemigo destruye y lo hace nuevo para la gloria de su nombre. Y luego cuando esa persona está en la iglesia, empieza a abrir los ojos y dice, yo no me había dado cuenta, con razón me fue tan mal. Y empezamos a hacer los correctivos hasta donde podamos, y así cuando arrancamos un proyecto, funciona. Amén, hermanos. Saben ustedes que en la parte material, yo nunca fui empresario, pero en Arauca a mí me eligieron hace unos años, unos 20, como gerente de una cooperativa multiactiva. Y como yo no sabía de eso, yo me fui al SENA y tomé un cursito de cooperativismo. Y lo dictaba DANCOP, Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Fueron unas 50 o 60 horas de curso. Y aprendí tantas cosas. Ahí oí hablar de esos proyectos de judíos. Nos daban toda esa historia del cooperativismo en Inglaterra. Nos hablaron de la revolución industrial de ese país. Y fui entendiendo por qué Europa nos lleva una ventaja en la parte económica, social. No en lo moral, porque se cayeron. Pero en esa área yo aprendí que esto funciona. Y apliqué estos principios a la cooperativa esa. Y armamos 20 casas. Esa cooperativa todavía funciona. Se llama Comincri. Cooperativa multiactiva de integración cristiana. Y fue con pastores y hermanos, y no solamente casas, prestamos servicios, mensajería, buscamos inclusive una casita para guardar muchachitos, cuidar, establecer guardería, y todo eso nos fue ayudando, y miren, hermanos, que esa cooperativa todavía funciona. Y antes de irnos para Bogotá, nos llamaron y nos dieron el reconocimiento por ser la cooperativa mejor administrada. y nos rebajaron los intereses y las casas que estaban pactadas a 16 millones nos salieron cuando eso a 7 millones de pesos, porque nos rebajaron todos los intereses como estímulo. Y la pregunta de los periodistas que me entrevistaron, ¿por cómo funcionó la de ustedes y por qué las otras no? Les dije, porque estos principios fueron aplicados. Amén. Nosotros sacamos visa para ir a Venezuela a traer materiales de una manera legal, hablamos con la aduana y sacamos todo barato. Ni nadie se podía quedar con un peso, ningún proveedor que nos intentara sobornar le comprábamos. Porque eso se da en el comercio. Usted me compra tanto, yo le tanto y lo mío es tanto. No, señor, así no funciona esto. Cualquier ganancia se distribuye en los 20 socios y de esta manera la cooperativa se mantuvo y trajo frutos, hermano. Esa fue la primera casita que Dios nos dio y luego la vendimos, compramos otra en Bogotá y hemos venido, hermanos, viendo que estos principios en la empresa sí que funcionan. Escúcheme, hermanos míos, Dios los bendiga. Yo le digo a ustedes, sean obreros cuando toca, porque pues quién, cierto, uno tiene que arrancar siendo jornalero, lo que le salga, hágale. Pero si puede mejorar, Pablo dijo, si fuiste llamado siendo esclavo, amén. Pero si puede liberarte, mucho mejor, procúralo más, dice Corintios. Qué bueno que en todas las iglesias pudiéramos bendecir las empresas. Amén, hermano. Que en vez de uno estar marcando tarjeta, hermano, que a veces algunos llegan del culto, al culto cansaditos, yo los he visto. Y llegó este hermano, le tocó duro hoy. Tal vez un patrón bien cruel, de esos patrones que son mala clase que los hay. Hasta en las iglesias hay algunos que son humillativos. Claro, no aquí en el nombre del Señor. Amén. Pero hermano, gente difícil de soportar. Pedro habla de ellos. Y uno todo el día, porque yo tuve de esos. Uno le toca darle al surco. Porque es que uno necesita el trabajo. Cuando Dios lo bendiga, monte su empresita, aplique esto y verá usted cómo Dios le bendice. A su nombre la gloria. Como esto de ejecutar es tan rápido, nos va a tocar pasar rapidito aquí a dirigir. Porque ya que usted arranca el proyecto aquí, entonces no lo deje ahí, porque si no se le estanca. Un proyecto hay que estarlo dirigiendo y por supuesto controlándolo. Esto sí que es determinante, estos dos últimos pasos. Porque mucha empresa ha arrancado bien, han ido hasta por aquí, hacen plan, incluso organizan y arrancan, pero de aquí para abajo se cuelgan. Aquí no avanzan. Y uno dice, ¿por qué si el negocio pintaba tan bien? ¿Por qué fracasa? Les quiero decir una cosa. Observen el actuar de Colombia. Miren, por ejemplo, Pacific Rubiales, esa empresa petrolera que está sacando allá en el Meta crudo. Esa gente la fundaron los que expulsó Chávez de PDVSA hace 10 o 11 años. Amén. Se vinieron a Colombia. Ellos como petroleros sabían que en el suelo colombiano hay mucho petróleo. Pidieron licencia y arrancaron a buscar. Y el Estado les da por concesión, les dice busquen. Y se encuentran, pues compartimos ganancias. Y arrancó Pacific Rubiales y hoy es la segunda empresa. Después de Ecopetrol, que es la primera. Hermanos, es una empresa de origen canadiense. Pero, ¿qué esta gente cómo hicieron? Observaron dónde había. Planearon. Y le quiero decir que en Puerto Gaitán, Pacific Rubiales es un complejo de los más modernos que hay en el mundo, hermano. Tienen inclusive hasta templo del Movimiento Misionero Mundial. Los ingenieros nos regalaron una bodega y allá tenemos iglesia dentro del complejo petrolero de Pacific Rubiales. ¡Amén, hermanos! Porque tenemos muchos empleados de la obra allá y entonces empezaron y un ingeniero dijo, bueno, vengan, les hago un templo ahí y usen esa bodega y adecuaron aire acondicionado y pastor y todo. ¡Alabado sea el Señor! Porque ellos se dieron cuenta que la iglesia es un agente regulador. ¿Sabían ustedes eso? Los que fueron a Panamá, si no se dieron cuenta, observarán que cerca del canal donde estaba el conglomerado de gente, hay una gran iglesia que los americanos construyeron como agente regulador también allí, una iglesia bautista, para amontonar la gente allí y darle culto, porque entendieron, esa gente en su proyecto de observar, se dieron cuenta que los cristianos traemos paz y bendición donde quiera. Entonces, para el culto allá, ¿cuánto dan gloria al nombre del Señor? A su nombre sea la gloria. Aquí están los textos, el segundo de Crónicas, aunque sea con esto nos ayudamos. Entonces arranquemos ahora a dirigir este proyecto, ¿cierto, hermanos? Ya estamos aquí en la iglesia a nivel general, escúchenme los nuevos. Tenemos un proyecto de comprar con urgencia un terreno. Amén. Por eso vamos a hacer el asado, ese gran, la cena. Este asado es para el ritoque, pero la cena es pro templo. Y ya la hemos planeado con los hermanos, ya vimos la finca, todo, y vamos a invitar a la gente, le vamos a dar la cena y todo esto, pero la idea es tener siquiera 600 hermanos esa noche allá. Amén. Les vamos a dar, obviamente, la cena, pero también, en todo el plan que hemos hecho y en la organización, vimos que es bueno transmitirles una conferencia. vamos a llevar música en vivo también, alabados al Señor. Y buscamos la conferencia adecuada. Como son parejas, qué mejor que hablarles de los estragos del divorcio. Amén, hermanos. Y como nos dijo una profesora en Nanolaima, Cundinamarca, y Dalí, a mí una vez que dimos una charla en el Consejo Municipal sobre hogares. ¿Sabes qué nos dijo esa señora? Dijo, si ustedes hubieran venido hace 9 años aquí y hubieran enseñado eso, yo no hubiera perdido mi marido. ¿Por qué ustedes no recorren y hablan de esto? Yo le dije, no hay oportunidad de recogerlo. Me dijo, ya la recogió otra. Amén. Y no creo que lo suelte. Porque es que la ignorancia hace que la gente peque, hermano. Uno muchas cosas las hace es por andar totalmente enceguecido. Pero cuando uno llega a la luz de Cristo, el velo se corre. Amén. Y la luz penetra. Su nombre, gloria. Vamos a hablar pues de dirigir. Este es el quinto principio, ¿cierto? Y primera de Timoteo 3:1. Gloria al Señor. Búsquenlo. A ver, ayúdenme con el video. Ven, primera de Timoteo 3:1. Y yo voy a dejar este color. ¿Lo tienen? Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela, traduzca la palabra obispado por liderazgo. O sea, dirigir. Si alguno anhela liderazgo, buena obra desea. O sea, Dios apoya que usted tenga un anhelo de servir. Dios lo bendiga a los que están viniendo a la escuela de líderes. Es que es bíblico. Tiene que haber siempre un liderazgo. Amén. Y el liderazgo no es solamente en una iglesia, no es solamente un micrófono. Es también, hermanos, conducir bien una casa, un negocio, una empresa. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ya les he citado ejemplos y ejemplos y ejemplos. Estos días estaba viendo que Avianca va a incursionar por allá en Europa, en otros mercados. ¿Saben ustedes que hace 11 años Avianca se iba a acabar? Es la empresa más antigua de Latinoamérica de aviación. Y estaba la ley de quiebras inscrita y se habían declarado ya en bancarrota. Avianca no tenía por qué estar ahora funcionando. A no ser que llegó, ¿sabe quién llegó a dirigirla? Un judío brasilero. Se llama Germán Efromovich. Ese hombre es judío, casi 100%. Y cogió esa empresa y ahora, hermanos, Avianca es la mejor aerolínea de aquí de Colombia. Y una de las más destacadas en Latinoamérica. ¿Cómo es que la levantó este hombre aplicando todo esto? Yo que viajo frecuente, yo notaba esa displicencia para atender a la gente. Y con razón esta gente se van a acabar. Y esas empleadas ahí hablando por celular y uno pegaba ahí en el counter y ellas aquí tan tranquilas, indiferentes. Y llegó este hombre y les puso a revolar, hermano. Porque así tiene que ser. ¿Cierto? Es como una iglesia, con un ujier dormido, cabeceando en la puerta, puede romper el cristal. ¿Amén? ¿Sí? Se le puede morderlo hasta un perro callejero. Alabado el nombre del Señor. Se le puede meter un borracho hasta un ladrón. No se metió una vez a una convención unos ladrones con corbata y Biblia y esperaron que fuera a hablar el ujier y se robaron unas cámaras, al hermano Centeno robaron una cámara de 4 millones de pesos. Estaba furioso el hermano Centeno con justa razón. Y lo llamamos y dijo usted, no fue que me dio mucho sueño porque yo había trabajado toda la noche, pues ¿por qué no avisa? Y le dice, hermano, yo no puedo servir hoy. Pero viene y quedó dormido y el otro le sentó al lado y le dejó la Biblia y le llevó la cámara. La Biblia valía 20 mil pesos, la cámara 4 millones. Negocio muy más absurdo ese. Hermano, todo esto les cuento porque es que esto de dirigir sí que tiene que ver. Entremos a esto. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, hermanos míos, ¿qué es dirigir? Aquí dice definición, es hacer que las personas tomen acción efectiva. Escríbalo. ¿Qué es dirigir? Es hacer o lograr que las personas tomen acción efectiva, hermano Oscar. Amén. O sea, que sean productivos. Si uno no logra eso, no es un buen director. Amén. Hacer o lograr que las personas que están bajo mi cargo, déjenme ilustrarlo de esta manera. Les voy a borrar de aquí para arriba porque esto ya se lo sabe, ¿cierto que sí? Amén. Entonces, resulta que hay un grupo de personas, X, ¿cierto? Está por aquí, todo esto es conglomerado, vamos a suponer que esto es una iglesia. Esto es una iglesia. Y por aquí está el púlpito, gloria al Señor, y aquí está el pastor, amén. Este es, llamémoslo líder. Si esta persona logra transmitir a este grupo de iglesia, o llámelo empresa, o como usted sea, una visión adecuada, y esta gente lo capta, el proyecto avanza. ¿Dicen amén? Amén, hermanos. Avanza el proyecto. ¿Por qué? Porque este líder sabe dirigir ese pueblo. Sea glorificado el nombre del Señor. y líderes sí que se han destacado en el campo político y en el social. Toda persona que la gente lo siga, sin tanta duración, sin tanta cosa, es porque de verdad tiene algún grado de liderazgo. ¿Cómo evalúa uno si tiene liderazgo o no? Si la gente lo escucha de buena gana y si le hace caso. Si no le obedecen, vaya, haga el cursito otra vez. Repita el año. Amén, hermano. Vuelva de pronto, ¿verdad? Es repitente. Porque hay gente que repite y repite y nunca no nacieron para eso. El finado Carlos Spurgeon probaba a la gente en Inglaterra cuando estableció la escuela de misiones. Él tenía un colegio para formar pastores. Y él enviaba a alguien a evangelizar y cuando regresaba le decía, ¿se enfureció alguien? ¿Se convirtió alguien? Si él decía, no, nadie se enfureció ni nadie se convirtió, entonces todavía no es el tiempo. Porque la predicación produce los dos efectos. O se convierte una persona o se molesta. Alabado el nombre del Señor. Y ahí, hermanos, que ese proyecto de ese hombre fue tan grande. Entonces, arranquemos aquí para decir eso. Nehemías 2.18, búsquenme allá y me ayudan, por favor. Nehemías 2.18, por favor, quien está ayudando allá con el computador, coloquen aquí Nehemías 2.18. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. ¿A quién le declaró? Este Nehemías, vamos a colocarle un nombre a él. Vamos a llamar a este hombre Nehemías, que sí lo fue. Este hombre es un líder neto. Por favor, no se les olvide que a este le cabe bien ese nombre. Si hay líder que yo admire en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es Nehemías. ¿Cómo puso esa gente a trabajar hasta desde que salía el alba hasta que salían las estrellas, dice la Biblia? ¿Cómo en 52 días un proyecto como ese fue realizado? Sin máquinas, grúas, sin todo ese recurso técnico que hay hoy. Hermano, dice la Biblia que en 52 días acabaron ese proyecto. Eso debía estar en récord Guinness. Amén. Porque es tremendo. Les declaré cómo la mano de Dios había sido sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron. ¿Qué dijeron? Sigan. Cuando este líder le transmite adecuadamente la visión a ellos, la gente le dice, vamos para adelante, hermano. Amén. Eso es lo que queremos, vamos a trabajar. Y cuando en el pueblo hay ánimo, el proyecto se realiza. Su nombre sea glorificado. Eso pasa como en la familia. Cuando usted les transmite una visión a sus hijos adecuada y ellos dicen, vamos para adelante, papá, es porque ellos entendieron lo que usted quiere. Si usted tiene que gritar y amenazar a físico palo, es que aquí, ¿qué mando soy yo?, dicen algunos y crujen los dientes, así como muchacho lombriciento. Amén. Y los muchachitos de miedo caminan ahí. El día que ya ese garrote no tenga efecto, no le van a hacer caso, se lo digo. Por eso es que la Biblia dice, esposos, que la mujer debe obedecernos sin temer ninguna amenaza. Por eso es que hay algunos que la mantienen bajo amenaza. Y le digo al pastor, y yo, ¿y qué tal? Y le abre Primera de Corintios, y mira, aquí dice sométase. Y aquí en Colosenses también. Y yo vi uno que le entregaba la Biblia a la mujer en la nariz. Rompa la hoja. Si no se va a someter, romperá. A ver, raro, que ella volvía la cara y él entregaba la Biblia por la cara. Está solo. ¿Quién va a vivir con un individuo de esos? Alabado el nombre del Señor. ¿Cierto, mujeres? Amén. Es que esa no es la autoridad. Por favor, entendámoslo. ¿Por qué la Biblia condena ese machismo, esa imposición? Porque es que no es así como se ejerce. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre. Miren, entonces, hermanos, es hacer que las personas tomen acción efectiva, es lograr o conseguir que las cosas se hagan. Amén. O sea, que el proyecto llegue a su feliz término. Es lograr o conseguir que las cosas o los proyectos se hagan. Y le quiero decir más. El líder se conoce cuando no está. ¿Cómo dije? El líder, sea papá o mamá, se conoce cuando no está. Si cuando usted no está en la casa, sus muchachos desbaratan ese rancho y lo vuelven al revés, es porque usted no es una buena líder, mujer, se le digo. Porque si ellos solamente le temen a la presencia física, solamente cuando está el bulto allí es que se someten, y cuando no están hacen lo que quieran, ojo, allí hay un problema grave de liderazgo. Es que esto no es cualquier cosa, esto de liderar, hay quienes dicen, ¡ay, qué bueno!, y les gusta. ¿Saben ustedes que hay movimientos cristianos, entre comillas, que usan esto como un gancho para atraer gente? Y mucha gente llega con el deseo de ser líderes solamente, y de tener mando, y que lo llamen rabí, rabí, ¿cierto? No es eso. Jesús dijo, no hagan eso. Esto de liderar no es tan fácil. Y aquí hay algunos que lo saben, ¿cierto? Arrancan, hermano, con esa bendición y ese ánimo, pero por el camino empiezan, ay, hermano, esto es muy duro, es que es duro. Porque es que se trata con gente, la gente no es fácil ni aquí ni en Capernaum. a Moisés, no le dijo una vez Moisés al Señor, más bien, haga cualquier cosa. ¿Cierto, hermano? Y un día el mismo Dios se cansó y le dijo, hágase para un lado, voy a acabar con esta gente. Y punto, ¿cierto? Y Moisés le dijo, este pueblo me es demasiado pesado. Hermano, es que liderar gente, yo no sé por qué hay unos tipos hoy que se les da es que por querer ser líderes de misión. Un hombre que haya trajinado esto nunca piensa en eso, hermano. Yo jamás, les digo, fundaría una misión. A pesar de la experiencia adquirida, es precisamente por eso que no lo haría. Porque es que manejar gente nunca ha sido fácil. Pero el Señor nos tiene en esto. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mírenme, Nehemías 4:6, adelante, y verá, aquí hay otra evidencia de cómo el pueblo le responde a él. Nehemías 4:6, por favor, aquí está. Edificamos, pues, miren que siempre escuchen estos líderes que me oyen aquí. Nunca hable en plural usted, hice, hago, porque usted solo no hace nada. Amén, hermano. El líder nunca debe usar el lenguaje unipersonal, siempre debe usar este. Edificamos, construimos, amén. Pero que edifique, algunos dicen, yo hice tal templo y no sabe ni siquiera levantar un ladrillo. Sí. Yo dije, uy, yo no sabía, le dije a uno que usted es arquitecto y es maestro de obra y es ayudante y todo. No, hermano, entonces, ¿por qué dice hice si usted no hace nada? Hermano, es que es el pueblo el que le ayuda a uno. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada, ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura. ¿Por qué razón? Léanlo. ¿Cómo les transmitió Nehemías el ánimo? Haciéndoles ver la necesidad del proyecto. A su nombre la gloria. Y cuando hay claridad en un proyecto, hermanos, este funciona. Amén. Amén, hermanos. Cuando uno habla de esa manera franca, volviendo al tema del hogar, cuando uno antes de casarse habla cuántos hijos va a tener, en qué tiempo los quieren tener, esas son las charlas que debemos tener. Cuando nosotros nos conocimos con ella, ¿qué cuento de Face ni nada de eso? Una que otra cartica era lo que enviábamos por allá, ¿cierto? Pero es que cuando hablábamos era serio. Porque había un proyecto, esto no era para pasar un rato, que para de luna de miel hay gente que vive de unas tonterías, de ilusiones, espejismos. Y a usted lo ve a los poquitos días fracasados, hermano. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque es que no proyectaron, no hablaron de una manera adecuada de los proyectos que habían, iban llenos de expectativas. Y se tropezaron. Así no es. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, amados, en tercera definición, dirigir, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, cuando usted le pregunten qué es dirigir, sencillamente, responda, dirigir es mover a la gente. Este hombre, lo que hace Nehemías es mover. Mover es con B pequeña, ¿cierto? ¿Así? Mover a la gente. Esto se llama gente. Alabado sea el Señor. Todo este conglomerado. Y si un líder logra moverlos a las buenas, con visión, con motivación, es porque es líder. A su nombre, gloria. De ahí que a un líder no se le teme, se le respeta. Amén, hermanos. Saben que hay pastores que inspiran este temor en el púlpito. Y el que se levante contra mí, dicen, nunca. Ustedes que son pastores en potencia, algunos aquí hay jóvenes con los cuales Dios tiene plan, nunca le diga eso a la gente. No necesita decirlo. Uno no tiene por qué defenderse en un púlpito. Y con la lengua menos. Que le voy a orar a Dios para que la lengua se les pudra, decía uno una vez. Hasta la fecha, en 37 años que yo llevo de pastor, nunca he visto un creyente con la lengua podrida. Amén. Jamás. Porque cuando yo digo un líder así, me da una lástima, porque yo digo, esta persona tiene un problema grave en su liderazgo. Porque tiene que asustar a la gente. Que el que se vaya de aquí, que voy a orar para que le caigan las plagas de Egipto y les añaden las de Apocalipsis. Y se alegran que a un creyente de pronto le dio una gripa y de pronto yo que tiene catarro dice, eso es el juicio de Dios. No es juicio de Dios, es un virus que adquirió por ahí en cualquier esquina. Sí, hermano, es que no, ¿por qué tenemos que vivir bajo la terronera y el miedo? No, uno tiene que obedecer, uno debe obedecer porque ama, no porque teme. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Mover a la gente. Nehemías 4, 21 al 23. Ahí está Nehemías. Volvemos aquí al video. ¿Ven? Nehemías capítulo 4, versículo 21. Escuchen esto tan lindo. Leanlo. Nosotros, mire otra vez la palabra. No dice yo. Está siempre plural, hermana. Siempre hable en nombre del grupo. Diga nosotros. Edificamos, construimos, vamos a hacer con la ayuda de Dios. Nosotros pues, ¿qué? No dice yo trabajé. Nosotros pues trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenía lanzas, ¿desde qué hora? Hasta que salían las estrellas. Mire el versículo siguiente, 22. Alabado sea el Señor. El 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirva de centinela. ¿Cómo harían para hacerlo? Usted se imagina uno montando guardia de noche, hermano, de centinela, y en el día con la herramienta. Sin dormir, literalmente sin dormir. ¿Cómo lo lograron? Por la motivación interna que tenía. El versículo 23 dice, miren qué hermoso dice esto. Dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente. Iban y se bañaban y se volvían a poner la ropa, hermano, y sigan porque el proyecto era grande. Y era urgente y estaban rodeados de enemigos. Sea bendito el nombre del Señor. Qué lindo esta motivación. Entonces, eso se llama el liderar, es mover a la gente. Eso fue lo que hizo Nehemías, movió a todo ese grupo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver tres tópicos aquí que tienen que ver con esto. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Principios para una buena dirección. Escúchenme los que les gusta dirigir, Dios los bendiga, que aquí lo hacen bien. Amén. Y qué bueno que estén aprendiendo y que algunos ya lo sabían. Lo que hacemos con esto, los que ya sabían estos principios de liderazgo, es reforzar lo que usted ya sabe. Amén. Tenemos el primer principio y lo voy a escribírselos porque es importante que lo tengamos en cuenta. El primer principio para dirigir un proyecto. El primero. Voy a borrar aquí todo. Gloria al Señor. Tiene que ver, se llama, óigame bien, es la motivación. Amén. Si usted sabe motivar a la gente le va a caminar, se lo aseguro. Amén. ¿Cómo motivarles? No es adulándolos, como dicen los psicólogos. No, porque hay gente que le gusta que vive en diario de la adulación. Y decía una predicadora juvenil, le decía a los muchachos, denle la mano al que está al lado, dígale que tú eres un campeón. Y ahora se ha puesto muy de moda esa motivación vacía y hueca. Y dígale, si es una muchacha, dígale, tú eres la mujer maravilla. Amén. Y si es un varón, dígale, tú eres Superman. Amén. O el hombre nuclear. Tontadas como esas. A uno le deben decir las cosas como son. ¿Cuántos lo daban en el nombre del Señor? Pero motivar funciona. ¿Y qué es motivar? Esta palabra, amén, esta motivación es, óigame acá, es despertar interés en otros para que respalden con entusiasmo un proyecto. Alabanzas al nombre del Señor. Les quiero decir a los líderes que aspiran a tener un pastorado, porque los hay, amén. No crean que ustedes son figuras decorativas, muchachos. Estudien lo que Dios le ponga en su corazón, pero ese recurso le puede servir más adelante para el ministerio. Amén. En esta obra Dios llama continuamente gente, hermano, de los bancos, al liderazgo y luego el proceso, y por eso llegamos a ocupar un púlpito, por la gracia del Señor. Es un proceso formativo que demora. Pero le quiero decir que saber motivar es importante. Miren ustedes Nehemías 2, 17 y 18. Alabado sea el Señor. Miren cómo se hace una motivación. Alabado sea el Señor. Nehemías 2, 17 y 18. Busquen por allá ese texto y lo leen conmigo. Pero alabe al Señor, por favor. Amén. Y les dije pues, esto no era que fuera paisa que hablara así, el pues es muy típico de allá. Les dije pues, vosotros veis que el mal siga. Encuentran ustedes una motivación honesta, sincera. Vosotros veis. O sea, les hizo ver la necesidad a ellos. No era un capricho de Nehemías. Eso de que no, a mí Dios me mostró esto, dígale que se lo muestre también al pueblo. Amén, hermanos. Porque es que hay liderazgos, y les digo esto con experiencia, conocimiento de causa, que yo conozco muchas iglesias que llevan años, años y años en un solo ser. Incluso tienden a disminuir, y algunas muy pocas se han extinguido por frustración de materia. El problema no es la gente, es el liderazgo, es el Nehemías que está arriba. Amén, hermanos. Porque algunos dicen que Dios les muestra cualquier tontería. Y que Dios me muestra. Uno decía, veo manchados de blanco y negro. Pues claro, un pantalón negro y una camisa blanca. Amén. Alabado el nombre del Señor. Hay gente que dice cualquier cosa. No, hermano. Aquí tenemos un hombre que sabe motivar. Y le dice, ustedes vean, abran los ojos y verán el mal en que estamos. Les crea la necesidad. Pero no solamente les presenta la necesidad, sino que les da la alternativa de solución. Porque es que una cosa es que usted muestre los defectos. Eso está quedando mal. Diga cómo se debe hacer entonces. Si usted va a abrir sus labios para criticar, diga qué se debe hacer para corregir eso. Amén. ¿De qué manera? No se haga así, pero hagámoslo así. Que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y otra vez edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en esta condición, en este oprobio, no lo vamos a aceptar más. Amén. Miren el versículo siguiente, por favor. Miren la reacción del pueblo. Gloria al nombre del Señor. Entonces les declaré, ahí está, que lo leímos ahora. Ahí fue donde dijeron esta frase. ¿Cuál? Levantémonos a su nombre. Y yo quiero usar este texto para decirles hoy, mire cómo estamos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que de aquí a diciembre, que estamos a 4 meses, nosotros vamos a caber aquí? Yo no sé de qué manera. Continuamente Dios está trayendo personas. Unos los salva Dios, se reconcilian aquí. Otros vienen a apoyar este proyecto porque la gente tiene ánimo para trabajar. Y yo estaba diciendo con los pastores que Bucaramanga está muy bendecida. Viendo esa vigilia, Dios bendiga a los que van a la vigilia. Yo decía, Señor, que haya 3,000 personas orando una noche aquí. En vez de estar delinquiendo y por allá en borrachera, esto es un alivio para esta ciudad. Amén, hermano. Que tantos que manejamos un carro, ninguno andemos borrachos poniendo nuestra vida, ¿cierto? La gloria para Dios. Si esos borrachines que atropellaron por ahí a la gente no lo fueran, si fueran cristianos, esa gente no estarían, esas dos muchachas ingenieras muertas allá en Bogotá, que da tristeza, un par de chinas, apenas de 25, 26 años, viene un borracho degenerado y las acaba. Y ahora vienen los congresistas a decir que no es un peligro, y tranquilo, ¿sabe por qué no votan ellos? Porque ellos también son borrachos. ¡Qué vergüenza tenemos! Y entonces ahí donde yo les he dicho a algunos políticos, déjenos predicar el evangelio. Esto, lo que Dios hace, eso, el aporte que nosotros le hacemos a este país es invaluable, hermano. ¿Usted se imagina a estos muchachos que hay aquí dando guerra, metiendo vicios, si no fueran cristianos? Estas muchachas por allá de madres solteras demandando por una bolsa de leche y por una bolsa de pañales. ¿Sería una carga social? Un poco de muchachitos por ahí levantados por el bienestar social, el Estado pagando. No, aquí, hermanos, enseñamos estos valores, alabado el nombre del Señor. Pero volviendo al caso nuestro en particular aquí en Cañaveral, nosotros necesitamos con urgencia un terreno. Por eso no se le haga caro. Cuando a usted le digan, ay, esa boleta para esa conferencia tan cara, dígale, puede, mire, ¿sabe cuánto le pagan, por ejemplo, a Uribe por dar una conferencia de 2 horas? En una universidad por allá le pagan 200,000 dólares, 100,000 pesos la hora. Esos son 200 millones de pesos por hora. 400 milloncitos, amén, por 2 horitas. Entonces, sepa vender la idea. No diga usted, uy, sí, tan caro, a mí me da pena vender eso. No, usted tiene que tener argumentos. Decirle, hermano, estamos urgentemente necesitados de un lugar. Queremos bendecir la comunidad. Alabado el nombre del Señor. Queremos formar familias adecuadas, queremos tener una niñez sana, queremos tener una juventud de bendición. Y necesitamos un espacio físico donde hacerlo. Queremos formar niños, ya tenemos como 80 muchachitos ahí amontonados, hermano. Amén. ¿Cómo formamos estos niños? Necesitamos espacio físico. Entonces, usted debe decir, como dije el pueblo de Nehemías. ¿Qué dijeron aquí para abajo? Aleluya. ¿Ustedes saben lo bonito que es un pueblo trabajando en un proyecto pro templo? Nosotros tenemos fotos de Arauca cuando levantamos ese templo hace 18 años. Yo, como me las doy de electricista porque a uno le toca así, pues monté unos reflectores a los lados, y las hermanitas que nunca habían cogido un bichiroque de esos de hacer flejes. Los que son ayudantes de albañil salen. Bichiroque de esos de hacer flejes. ¿Cómo se hace esto? Mire esto, de amarrar las canastas esas. Y bonito esas mujeres, hermano, amarrando canastas. Otras hacían el almuerzo, otras la limonada. Otras sacaban la tierra, ayudaban a mezclar. Ella con un balde, con una carreta. Hermano, eso crea un sentido de unidad en un pueblo. Yo anhelo eso. Y ya tengo herramienta ahí, estoy amontonando más. Ya tengo pistola de meter puntillas, tengo tronzadora, pulidora, taladro, todo eso. Porque es que, ¿sabe que hasta como terapia es útil? Porque uno cambia de actividad. Se pone unas botas, una cachucha, un overol, y viene uno a trabajar todo el día. Y uno tiene adentro una sensación que uno fue útil. Esa satisfacción que produce. Después ve uno un lugar arreglado y adentro uno siente una satisfacción que la produce Dios. A su nombre sea la gloria. Él nos va a dar esa bendición, esa oportunidad, hermanos. Seguro que sí. A su nombre la gloria, ¿verdad que sí, hermano? Primero de Crónicas 22:2 habla de este proyecto el otro. Este es el de Nehemías, mencionamos el de Moisés en el tabernáculo. Veamos el de Salomón. Después mandó David, es el de David, que se reuniese a quienes que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos a quienes que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Siga. Versículo 3 y siguientes. ¿Mucho qué? Para. Mucho bronce sin peso y madera 50. Amén. No 50 pegados, sino sin cuenta. Alabado sea el Señor, o sea, no se podía contar. Versículo 4, mire. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. ¿Qué más? Miren esta motivación. Estamos hablando de la motivación. Hijo mío, dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Uno no debe hacer para Dios cualquier rancho, hermano. No, que para la gloria del Señor y de cualquier forma, no. Es para Dios, es bonito, ¿no? Por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos. Dijo, si yo no alcanzo a terminar este proyecto, que otros lo continúen. Amén. Mire, hermano, el egoísmo ha impedido que muchas obras en el país y en el mundo se realicen. Porque un gobernante llega y por querer levantar su imagen, deja inconcluso lo que el otro hizo. Si usted va, por ejemplo, al Perú, usted encuentra que va en Lima, Perú, un metro, o sea, la carrilera esa del tren ese. Y de pronto llega abruptamente y es la última columna y hasta ahí llega. Eso lleva años ahí. Porque los gobiernos recibos no estaban de acuerdo y dejaron ese elefante blanco así. Y en Colombia pasa una y otra vez. Usted fuera a Bogotá, que venimos de allá, esa Bogotá está acabada. Porque estos otros tienen otra idea. Eso se llama egoísmo. En la vida cristiana no es así. Uno deja un proyecto bien avanzado para que quien llegue continúe sobre la marcha. Amén. Amén, hermanos. Transmita la visión. Si usted tiene una buena empresa y ya siente que los años van, déjesela a los hijos. Pero prepárelos para eso. Usted sabe que en Colombia hay una cantidad de empresas que la han seguido los hijos y los nietos. Amén. Y han venido por más de 100 años esa gente trabajando. Y sigue el versículo, mire el 6. Alabado sea el Señor. A su nombre gloria. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. 7. Y dijo David, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. O sea, el proyecto estuvo en el primero. Mas vino palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. Por esa razón no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Mire que David es consciente de por qué Dios le dijo, usted no sigue con el proyecto. Mas vino palabra, he aquí, te nacerá un hijo, Dios le dijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz en todos de todos sus enemigos en alrededor, por tanto su nombre será. Antes de nacer, mire que Dios tiene proyectos, y le dio el nombre de Salomón antes. Eso no fue que el niño, le vamos a poner Brian Steven, amén, es bonito, pero el Señor le dijo, no, se llamará, amén, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. 10. Él, ¿qué hará él? Amén, sigan. Aleluya. A su nombre. Mire, hermanos, lean ustedes, los que muy poquito les gusta leer la Biblia. Porque la mayoría de ustedes, se los digo y con honestidad, se entretienen demasiado con la televisión y con cosas pueriles, o con el chat, o con la internet, y no leen la Escritura. Pero si usted leyera todo este proyecto, este templo, el templo que levantó Salomón, hermano, ni la mezquita de Omar en Jerusalén es tan costosa, ni esa gran catedral de San Pedro en Roma. El templo que Salomón levantó, los estudiosos de metales le han hecho la cuenta. Sabe que hoy ese templo valdría billones de dólares. No tanto por lo grande, aunque sí era grande, sino por el valor de los materiales. Nada más en oro tenía más de 300 toneladas. Piedras preciosas Y cuando dice piedras preciosas, encierra esmeraldas, diamantes, rubíes, todo eso. Eso sería otro resto. En plata y en bronce, hermanos, cantidad. Ese templo hoy no existe. Lo único que existe de ese templo es un pedazo de muro que está en Jerusalén, la parte externa. ¿Y sabe por qué dijo Jesús no quedará piedra sobre piedra? Porque entre las piedras, entre las junturas, ponían piedras preciosas. Y los invasores bajaron las piedras para robarse las incrustaciones que habían allí. Es que fue triste por lo costoso. Un templo nunca visto, hermanos amados. Los judíos tienen prefabricado uno parecido, pero no en los metales originales, sino en copias, porque es que ¿dónde se consiguen 300 toneladas de oro? La custodia de eso, ¿cuánto vale? Nada más el caldelero de oro ese que pesaba como una tonelada y media, está perdido. Sepan, hermano, que eso el Mossad de Israel lo ha estado buscando y no saben dónde está ese candelero, el candelabro ese, era grande, eso es como de alto así, como de tonelada y cuarto. Hermanos, y se los robaron los invasores y no se sabe, a veces ya lo vieron pedazos y lo vendieron, tal vez haga parte del anillo de matrimonio este, amén. Sí, porque es que el oro es muy codiciado, hermano. ¿Cómo es que este hombre hace todo eso, madera y todo, un proyecto maravilloso, todo con el incentivo, haciéndoles ver que ese templo es para la gloria del Señor? Y David le advierte, es para excelencia. Porque es que nuestra empresa, nuestro trabajo debe ser de excelente calidad. Si usted va a ser un barrendero, barra bien, hermano. Que haga el trabajo con excelencia. Si usted es una costurera, que la fila de mujeres ahorita en diciembre, amén, sea larga. Porque usted sabe coser. Porque es que hay algunos hermanos que es la pésima calidad la que les hace que nadie los busque. Si va a ser un peluquero, bien hecho ese corte. Alabo del nombre del Señor. Todo lo que uno sepa hacer, hágalo con excelencia. La tarea, muchachos, bien hecha, bien bonito ese cuaderno. ¿Sabe qué le van a decir el profesor? Porque no solamente califica la tarea como tal, también ve la estética de su cuaderno. El bolsito ese que hace 6 o 8 meses que no lo lava. ¿Que los hay? Amén. Y no están lejos. ¿Cierto? Aquí ese bolso sucio, ¿por qué no saca una ahorita y lo echa a la lavadora y lo estrega con un cepillito y lo mantenga bonito? Uno, como el profesor, dice, está bonito ese bolso. Esta familia es ordenada. ¿Por qué tienen que pelear sus mamás con ustedes para que laven la ropita? Para que aplanchen el vestidito. No lo hagan. Ya acostumbre a hacer las cosas con excelencia. Y verá que usted lo emplean y ahí nunca van a echar a otros, pero a usted no. Porque ellos detallan, observan. A su nombre, gloria. Terminemos en el versículo 11. El 11. Mire esto. Alabados al Señor. Dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Le entrega el proyecto, le dice, esto es, pero todo esto que usted ve aquí se llama motivación. Amén. Motivación. Este hombre que ustedes ven aquí en el altar con este micrófono, yo vengo de una cuna pobre, pobre, yo conozco el hambre, pero conocí un papá que me motivó mucho. Él me decía, mijo, usted tiene que ser un hombre honrado y trabajador. Usted nunca debe ir a parar una cárcel. Y corte caña y sude, y ese sudor tan terrible. Y me decía, cuando usted tenga una mujer, ella no tendrá que ir a lavar ropa ajena para mantener un vago. No me llevaré yo ese estigma. Sí. Y ella sabe que nunca le ha tocado ir a trabajar un solo día para ayudar en la casa. Porque Dios nos ha provisto. Amén. Pero ¿cómo? Haciéndole frente al surco. Esto no es, hermano mío, por ahí tan reposaditos, tranquilos. Esto a veces toca duro. A veces en el ministerio, de llegar yo, por ejemplo, en la madrugada a las 4 de la mañana y a las 7 estar otra vez en el aeropuerto porque había que ir a atender situaciones por ahí en otra parte. ¿Usted se imagina que deja quedar lagrimiando? ¡Ay, yo no me quedo sola porque aquí yo he soñado que pasa un fantasma, un hombre sin cabeza! Porque hay unas que se inventan unas películas raras para retener al marido. ¿Amén? Alabado el nombre del Señor. Que estos muchachos no me dejan hacer oficio, que esto es lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque es que todo se planea, se proyecta. Hay gente que cree, hermano, que se llega de pronto a ciertas bendiciones así, a la bulla de los tarros. No, Dios mira y observa con detalle qué hay por dentro de usted. Si ama la obra, si de verdad se sacrifica por ella, entonces Dios le bendice. A su nombre la gloria. Avancemos, hermano, porque esto es muy bonito. Ahí hay más textos, pero los voy a dejar de tarea. Además de la motivación, la segunda causa que ayuda mucho a un proyecto es esta. Se llama el incentivo. Creo que es con S o con C. Ayúdenme ustedes los que saben, porque yo, como alguien dijo, de ortografía, saqué dos ceros, amén. El incentivo, alabado sea el Señor. Mire, hermanos, el incentivo es la exaltación de la motivación a través de una promesa o de un presente. O sea, es decirle, si usted hace esto bien, amén. Esto, ¿saben ustedes que así es como domestican las fieras y los animales? A base de incentivo. Como el animal no tiene sentido común y es humano, esto no funciona con él, pero el incentivo sí. Amén. Cada vez que el animal hace determinada maniobra como es, le dan un pescadito, por ejemplo, si es una foca de esas que tienen por ahí en los zoológicos. Si es un tigre, le dan un pedacito de carne. Entonces programan el animal a base de incentivo. Esto es si lo hace bien. Y si no lo hace bien, no se le da nada. Y el instinto animal se va condicionando que para ganarse aquello, ¿cierto? Entonces acuden al incentivo. Y miren que es bíblico. Podemos alabar el nombre del Señor. Miren esta linda expresión que está en Mateo 19, 27 al 29. A su nombre la gloria. A su nombre. Amén. Están como dormiditos. Mateo 27, ¿qué le dije? 19, 27 es. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces respondiendo Pedro, oiga lo que le dijo al maestro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Escuchen la pregunta final. ¿Qué pues tendremos? ¿Se da cuenta que el humano le funciona de esa manera? Amén. Y todavía es así. Yo hago esto, y en su reemplazo, ¿qué? ¿Cierto? Porque es que así estemos viejos, esto funciona. Amén. Miren lo que dijo Jesús según el versículo 28. Qué lindo esto. Jesús les dijo, no solo a él, les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. ¡Aleluya! ¿Cuánto levanta su mano y glorifica al Señor? El Señor pudo haberle dicho, no, tranquilo, yo después veo a ver qué piñatica les hago. No. Él les dijo, les digo, ya que ustedes dicen que van a tener, les quiero decir que no es cualquier cosa. Cuando se dé la regeneración, cuando la gloria de Dios venga y todo esto, ustedes que han estado conmigo, aleluya, cuánto dan gloria al Señor, también van a tener un lugar de privilegio. Si hay quien nos motive es el Señor, hermanos. Es bonito servirle por eso. En cambio, el diablo, el Señor, lo reprenda. Ese no ofrece nada. ¿Sabe que la reina de Inglaterra, la reina Victoria, fue ganada por Charles Spurgeon para el cristianismo? Precisamente con incentivo. Se cuenta que en una gran concentración de este gran predicador inglés, ella llegó de su carruaje y el hombre detuvo la predicación y dijo, no puedo continuar porque acaba de llegar la reina de Inglaterra. Y en este momento se presentan dos postores por su alma. Y él empezó a personificar a cada uno. El primero es Satanás. ¿Qué ofrece Satanás por la reina? Por la vida de ella. Y dice que ella ahí sentada en el carro, estupefacta, porque dijo, ponemos en subasta pública el alma de esta mujer hoy. Era ese hombre, Spurgeon, es de esos que dicen los historiadores, solo nace uno en cada generación. Hermanos, de ese hombre, todo lo que usted encuentre en internet, léalo. Charles Spurgeon fue Charles Anson Spurgeon. ¿Sabe qué dice en la tumba de él? Dice, aquí yacen los restos de un hombre que detuvo con su predicación la debacle de Inglaterra en el siglo XIX. Tremendo ese hombre. Y él vendió el alma de esa mujer y empezó a personificar. ¿Qué ofreces? Le ofrezco gloria humana. Le ofrezco un sitial en la historia. ¿Y qué más le ofreces? Le ofrezco fama. Le ofrezco placeres. ¿Qué más? Bueno, le ofrezco satisfacciones terrenales. Y cuando ella se muera, ¿qué le ofreces? Satanás dijo, yo del futuro prefiero no hablar. Amén. Porque es que, ¿cómo va a hablar del futuro? Porque aquí hay otro, dijo. Aquí está a mi derecha otro que se ofrece por ella. Es el Señor Jesucristo. ¿Qué ofreces? Y dice que él, en una voz solemne, dijo, yo no ofrezco, ya ofrecí. Alabado sea el Señor. Mi vida, mi sangre preciosa. Mi visita a esta tierra para regenerarla y cambiarla. Y cuando ella muera, ¿qué será de ella? Estará a mi lado, así como yo he vencido. Y este hombre retó a esa mujer y le dijo, aquí están los dos postores, ¿a cuál de los dos le vendes tu alma hoy? La mujer llorando se bajó del carruaje y se arrodilló a recibir a Cristo como Salvador. El incentivo funciona. Usted y yo estamos aquí hoy porque fuimos incentivados por una corona de vida. Ustedes, muchachos, vencen las tentaciones, las tinieblas, el mal, todo lo que viene contra ustedes en aras de algo superior y mejor. Su nombre sea glorificado. Miren que sí, ese incentivo funciona. Entonces, el 29, este último, gloria al Señor. Versículo 29, miren lo que Jesús añade. Y cualquiera, no solamente los discípulos, ahora entramos nosotros aquí, ¿sí o no? Porque cuando Él dice, y cualquiera que haya dejado, ¿qué? O mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, ¿recibirá cuánto? ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Los de arriba darán gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué bueno se oye arriba el pueblo! ¡Amén! Mire, hermanos, esto no es poco. Cuando ya los discípulos piden que, dice, y no solamente ustedes, cualquiera, ese cualquiera, amén, soy yo y es usted. Porque hay muchos hermanos que han tenido que dejar muchas cosas de esas. Hay gente que ha sido desheredada por ser cristianos. A otro la mujer le ha dicho, hasta aquí, si usted quiere seguir de evangélico, pues vaya allá, sí, con ellos y qué tal. Y todo eso. Hay hijos, hermanos, que han sido echados de la casa por ser cristianos. Amén. Pero el Señor dice, tranquilos. Por mi nombre, el que haga eso, ¿recibirá cuántas veces? Y 100 veces no es poquito. Uno diría el doble, pero ni es el triple, ni el... 100 veces más, y heredará adicional a eso la vida eterna. Alabado sea el Señor, a su nombre la gloria. Muy bien, hermanos, vamos a avanzar rápido porque el tiempo avanza. También, primero de Samuel 17, miren que aquí el incentivo. Por favor, no se le olvide esto. No es pecado que usted de vez en cuando le gaste una gaseosita a los de su grupo. Que están haciendo una labor y les da mucho calor. ¿Por qué no ir a traer una...? ¿Sí, hermano? Si está bendecido y Dios le bendice a uno eso. Es que yo conozco casos. Una vez entré a visitar unos obreros de construcción que estaban levantando un templo. El pastor, no le faltaba sino la corbata, pero el hombre impecable, de lejitos. Y eso encaramado en ese andamio en tierra caliente, hermano. Y yo me quedé viéndolos y era como la 1 de la tarde, estaban fundiendo. Y uno, como yo fui obrero, yo sé lo que es tener hambre y sed en una construcción. Me bajé del carro, fui rápido a la tienda más cercana y traje 2 gaseosas con hielo grande y así. Uy, usted vieran esos obreros, hermano. Eso se tiraron de ese andamio. Y el pastor tan descarado. Con la tutumita también tomando él. Sin gota de sudor. Y uno me dijo así al aire, uy, hermanito, esto sabe a gloria esta gaseosa con este... Y le dije, el pastor está de gaseosa. Eso con el gesto me hicieron, hermanos, que por mano de él se mueren de sed esa pobre gente. El incentivo funciona, hermanos líderes. Aquí tenemos esta hermosa historia. A ver, ¿qué le dije primero de Samuel? Miren esto, capítulo 17, versículo 26. Primero de Samuel, lo que están allá en la computadora. Capítulo 17, versículo 26 y 27. Entonces habló David a los que estaban junto a él y les dijo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Está Goliat desafiando y cuando David lo ve tan grande dice, ¿valdrá la pena correr el riesgo? ¿Amén? ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué están dando por el qué? ¿Amén? Mire, es que él pregunta, porque es que el humano funciona así. Mire a los niños, nunca le mienta a sus niños, por supuesto a nadie. Pero usted le dice que le va a traer un juguete, tráigaselo. O si no, no le prometa. Le digo a los que tienen hijos pequeños, no le diga mentiras, porque se desautoriza. Miren lo que le dijeron a David, versículo 27. Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo, así se hará al hombre que le venciere. ¿Qué harán? Versículo 28. Mírenlo. Oyéndole hablar Eliab a su hermano, hombre se encendió en ira y dijo, ¿para qué, etcétera? ¿Usted sabe qué le estaban dando al que venciere a Goliat? Porque aquí no me aparece. La hija de Saúl. Le vestirá de vestidos tal y tal y le darán su hija. Y David pregunta, ¿qué es lo que están dando? Cuando le dijeron la hija, dijo, ¿dónde estará la muchacha? Tráiganla para verla. Amén. Sí, porque qué tal que no valiera la pena, ¿cierto? Alabado sea el Señor. Cuando él vio a esa joven, él dijo, me le mido. Amén. Sí. Hermanos, porque es que los humanos somos así fácil. Mira, yo les quiero decir que esto ha funcionado siempre. Hay gente que tiene la única motivación, hermano, es para la obra de Dios, es cierto. Ustedes lo saben. Pero saben que un pequeño vasito de agua en un momento dado. Jesús dijo, el que diere un vaso de agua a uno de estos, por solo por ser en mi nombre, por ser profeta, recompensa de profeta. Y la Biblia dice, iglesia, que Jehová recompensa y da, y dice, el que da al pobre, a Jehová presta. Lo, es un incentivo para uno ser generoso en esta tierra. Porque gente que es agarraos, como dijo alguien, más agarraos que viejita en moto. Amén. Yo las he visto por aquí en Bucaramanga. Se pone agudo agarradas ahí. El Señor tenga misericordia. No sueltan es nada, hermano. Alabado sea el Señor. Y hermano, y usted los ve que esa gente no disfruta lo que tiene. Mire, si hay cosas que lo satisfaga a uno, es uno compartir lo que Dios le ha dado. Amén. ¿Se acuerda de Dalí, ese niño en Arauca, en ese calor de Arauca? Y de todo, a esta hora llegaba un hombre a vender refrescos de esos de conos con motorcito ahí al frente. Y había un hijo de una hermana separada. Ese niño llamaba Jimmy. Y él le gustaba. ¿Quién, muchacho, no le gusta el helado? Levante la mano aquí el que dice, a mí no me mencionen eso. Ustedes. Por favor, no nos recuerden. Ya en la boca de agua, ¿cierto? Le dábamos un heladito de la mamá. Véngase, ¿qué tal? Yo le dije, déjelo que a él le guste el helado. Esa mamá se desubicó, ese muchacho creció, cogió malos caminos. Pero hace como 4 años en Arauca, yo fui a una confraternidad y la transmitimos por la voz del Sinaruco. No sé dónde estaba y oyó la transmisión por radio. Y esa tarde llegó a buscarme ese hombre en una moto. Le dieron 3 horas de permiso. Y este hombre picó esa moto para el pueblo. Y se averiguó dónde yo estaba. Y yo estaba donde mi hermana Leonor. Y de pronto llegó una moto, hay un tipo con gafas y con gorra, con la noche. Y con camisas y por fuera. Y uno en esas tierras de violencia, uno vive nervioso. Y uno cualquiera que ve con gorra y gafas oscuras y que tiene camisa por fuera, uno cree que carga y resulta que lo que tiene de pronto es sarna, que no quiere que la vea. Pero uno cree que anda con pistola toda hora. Y ahí llegó ese muchacho y me hacía señas. Y cuando yo me fui a ir para allá, mi hermana, ¿para dónde va? Ya ella también más psicoseada que yo. Y el hombre siguió llamando, entonces mi cuñado fue y de pronto volvió a mirarme, sonrió y ya con esa sonrisa ya hay paz. Amén. Me fui para allá, era Jimmy. ¿Sabe qué me dijo ese muchacho? Me dijo, yo me acuerdo de los conos que usted me gastaba cuando yo era un niño. Y cuando eso valía un cono, creo que 100 pesos o menos. Dijo, y eso me marcó, pastor. Yo estoy mal, pero si algún día yo salgo de esta vida, si Dios me permite, yo quiero vivir la vida cristiana y lo buscaré donde esté, me dijo. Y me dio un abrazo, hermano. Yo le compartí una ofrendita, oré por él ahí montado en esa moto porque me dijo, el tiempo se me acaba, tengo que irme. Pero saben ustedes que un pequeño detalle tiene su recompensa. No económica, en la satisfacción de servir es más grande que cualquier dinero que usted se ahorre. Por eso aquí está esta situación. Miren, aquí está el versículo. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Adicional a eso, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, aquí había 3 incentivos. Primero, le darían riqueza, ¿cierto? Luego le cuadran esposa. Con riqueza y esposa ya no hay más mucho que hacer. Pues es que lo que hace luchar por el hogar es, hermano, la economía. Pero si dan eso y dan hija, aleluya, amén. ¿Cierto? Algunos se dicen, ay, que estuviera yo en ese tiempo, ¿cierto? Ay, padre. Adicional a eso, a la familia de él, a la casa de él, lo eximirían de los tributos de la... Hermano, una bendición personal, económica, sentimental y familiar. Con eso, dijo David, entonces vamos para adelante. Amén, hermano. Mire ustedes que esa pelea entre David y Goliat tuvo detrás esto. David era un muchacho de 17 años, ¿quién no se incentiva con eso? ¿Se da cuenta? Entonces el incentivo, por favor. Y por último, oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor. Hay más citas, está por ejemplo Daniel 5:7, que tiene que ver con los incentivos también. ¿Amén? El tercero y penúltimo, aquí hermanos, el otro ítem que tenemos que ver aquí es este. Oigan por favor, la comunicación. Para usted llevar a cabo un proyecto, alabado el nombre del Señor, para usted dirigir, ¿cómo es que estamos diciendo, cierto? Sí. Dirigir adecuadamente un proyecto, ojo con esto, la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Aquí dice, proviene del latín communis. Esta palabra es latina y tiene que decir communis. Y mire usted lo que quiere decir esto. Parece curioso, pero esto es igual a unir o a tener en común. Es dos partes que están distantes y la comunicación lo que hace es que las une a las dos. Entonces, comunicación es esto, unir dos partes que están separadas. Es importantísimo para un adecuado la dirección de un proyecto que la gente que está bajo su dirección sepan hacia dónde se dirige usted. Pero para eso, ¿cómo? Comunicándolo. ¿Amén? Les conté del campesino que consiguió novia y se fue a casar. Pobrecito, para él, los pueblitos eran los curitas los que hacían las ceremonias. Y el muchacho era muy poco comunicativo. Compró un pantaloncito de esos de cargazón, de esos que venden en el cacharro. Y entonces, pues, llevó el pantalón, esos vienen largos para uno doblarle lo que requiera. Vienen, ¿cierto? Y el hombre fue y le dijo a la mamá, que es el pantalón del matrimonio, que le cortara 8 dedos. Y la señora midió 8 dedos, cortó y hizo el dobladillo. Pero el hombre era malo para esto. Y esto hay que corregirlo si usted es malo aquí, o mala. Amén, hay que hablar. Fue y le dijo a la hermana mayor, le dijo, ¿qué tal que mi mamá se le olvidara? Y pudo haberle preguntado, pero no lo hizo. Le dijo, ahí en tal parte está el pantalón, córtele 8 dedos y me lo arregla, que es el para el matrimonio de esta tarde. La hermanita mayor, que también era así como algo atronadita, amén, cortó. Sí, porque pues hay familias que son así, todos son párrocos, son retraídos. En cambio hay familias donde hablamos más de la cuenta. Y yo prefiero a veces atajar que arrear. Que es mejor, ¿cierto? Entonces es mejor, hermanos, que atajemos. Resulta que ya por la tarde llegó la novia a ayudar a los últimos arreglitos allí. Y él le dijo, ¿usted sabe arreglar pantalones, de cogerle la bota? Él dijo, sí, yo aprendí. Dijo, busque el pantalón y me le quita 8 dedos. Y la otra, viendo tan cortico ese pantalón, porque también como que era cierto, porque hay personas así, ojo con eso, muchachos, que es buena persona que comunica. Fue y cortó los 8 dedos y corté. Y se le quedó una bermuda a ese pobre hombre. Todo el problema se dio por la falta de ¿qué? Importantísimo para dirigir un proyecto esto. Entonces, hermanos, es importante, mire, la comunicación es la manera, óigame bien, la capacidad de relacionarse con los demás de la forma más eficiente y adecuada posible. Esto, aquí hay un punto, aquí hay otro, y usted para unirlos es a través de la comunicación. ¿Y tenemos citas bíblicas? Claro que sí. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Nehemías 4:21, creo que ya lo leímos. Vamos a Mateo 10:1 más bien. Mateo 10:1 hasta el 14, pero leeremos solamente el 1, porque el tiempo corre y tenemos la Santa Cena ahorita mismo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, escúchenlo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, etcétera, etcétera. El 3, usted ve que les da instrucciones. Jesús les comunica a ellos todo en detalle. Dicen amén. Con detalles. Por ejemplo, a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? ¿Se da cuenta? O sea, las instrucciones son estos detalles. Así, así, así, así, no vayáis a ciudades de gentiles, etcétera, etcétera. Entre los samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas de Israel perdidas. Todo ese detalle muestra que Jesús era un excelente comunicador. ¿Es usted un comunicador bueno? ¿O tienen que sacarle las palabras con ganzúa? Sea bendito el nombre del Señor. No estoy hablando de parlanchines, personas que pierden el tiempo, no, sino que transmite lo que hay dentro para bien del grupo. Su nombre sea bendito. Entonces tenemos ese ejemplo, tenemos más en Hechos 20:17. Por favor, vamos allá. Alabado sea el Señor. Va a tocar dejar esto pendiente para la próxima clase. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿hizo llamar a quiénes? Versículo 18. Cuando vinieron les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, etcétera, y comunica. Pablo fue un excelente comunicador. Todo líder, en el campo espiritual, en el social, en el económico, en el ámbito que sea, usted tiene que ser un buen comunicador. Dígale a la gente qué espera usted de ellos. Amén. Y así, de esta forma, con estos 3 recursos, la motivación, el incentivo y la comunicación, usted tendrá, hermanos míos, una dirección adecuada de cualquier proyecto. A su nombre sea la gloria. Si es en una iglesia, funciona. Si es en una empresa, funciona. Si es en un restaurante, funciona. Amén. Ustedes saben que usted se siente en un restaurante cuando llega una persona amable que desea. Y el mismo, ¿por qué a los antioqueños les ha ido también vendiendo cosas? En toda parte usted encuentra a los paisas, ese es el perfil de ellos. Que encuentra usted tal cosa, no, pero ya se lo traigo y salen a la carrera, hermano. Yo los he visto. Corra por allá, hermano, y le traen a uno el producto. Y le traen, si usted pide una camisa, vienen así cargando camisas. Y la ponen ahí y no lo dejan ir al cliente. Es que tiene que llevarse las cosas. Mientras que yo estuve en el sur del país, por ejemplo, en las tierras frías demasiada, la gente no es tan entusiasta ni tan calorosa. Uno sentado ahí esperando, hermano, y nadie pasa a decir, uno se para y se va. En la iglesia, la comunicación sí que funciona. Primero con nuestro Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Cuando usted venga aquí, comuníquese con Él, hable con Él en oración. Pero también a nivel de hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo le ha ido? Apréndase nombres donde sea posible. Diga, yo le he visto aquí a usted varios días, ¿cómo es que se llama usted? Y vaya memorizándola. De eso ya es una une dos partes que estaban de pronto distantes, esa comunicación, hermano. A su nombre sea la gloria. Establece un puente. Aquí nos queda más, pero lo veremos en oportunidades próximas, porque el tiempo, hermanos, ya llegó y quiero que participemos del pan y de la copa que aquí tenemos. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Yo no sé si en este día, hoy, en esta hermosa mañana, haya aquí una vida cuyo desorden haya sido la norma. Usted diga, Dios mío, con razón yo fracasé, si fue que yo no supe hacer las cosas. Sabe que nunca es tarde para empezar. Amén. Si usted ve que su hogar está como a punto de colapsar, porque de pronto no hay incentivos. Escuchen, esposos. Así sea una moñita, funciona. Ahorita viene el Día del Amor y la Amistad. Amén. Muy oportuno para esa conferencia, pero también para llevar algún detallito. Una bufandita, así sea esas baratas que venden allá por la 30 y algo. Por ahí los he visto. Alabado sea el Señor. Pero aparezca con cualquier cosa. Alabado sea el Señor. ¿Cierto, hermanas? Eso es incentivo. Luego, de pronto, la motivación, hágale saber que sin ella, esa familia no sería lo que es. Y usted hágale también a su esposo saber eso. Cuando él traiga mercado, no crea que es su obligación, por supuesto que lo es, pero ¿sabe que hay una cantidad que no lo hacen? ¿Por qué no decirle, mijo, gracias por preocuparse por nosotros? Dios lo bendiga por su interés en sacar adelante esta familia. Eso lo motiva, eso se llama motivación. Amén. Y diga, esto tendrá su recompensa en su momento, amén. Cuando tenga ofrenda, yo le colaboro. Y comuníqueselo, de manera que aquí tenemos, hermanos, estos tres puntos. Nos queda uno, el cual veremos después. Dejamos aquí en suspenso para la próxima. Gloria al nombre del Señor.